o fui que al encontrarte algo en mí despertó, que no es precisamente obra del calor. Qué terrible es el calor que estoy sufriendo yo. ¿Será que este verano todo cambió? O fue que al encontrarte algo en mí despertó, que no es precisamente obra del calor. Por la costanera yo te encontré una tarde de verano. Te llamé, tenías la remera y el blusín que yo te regalé. Mira que está apretando el calor, niña, vení conmigo a nadar. El agua está fresquita, a gozar. Qué terrible este calor, qué terrible este calor que estoy sintiendo yo. ¿Será que este verano todo cambió? ¿O fue que al encontrarte algo en mí despertó, que no es precisamente obra del calor? Qué terrible este calor que estoy sufriendo yo. ¿Será que este verano todo cambió? ¿O fue que al encontrarte algo en mí despertó, que no es precisamente obra del calor? Te encontré una tarde de verano, te llamé, tenías la remera y el blusín que yo te regalé. Mira que está apretando el calor, niña, vení conmigo a nadar. El agua está fresquita, a gozar. Qué terrible este calor, qué terrible este calor.